Hola y bienvenidos a la cumbre inaugural de Hey House. Es un verdadero placer contar con la participación de todos ustedes en este evento tan especial. Soy su presentadora Jessica Ortner, de TheTappingSolution.com. Tómense un momento para revisar su cuerpo. ¿Se sienten exhaustos, un poco agotados? Para muchos es como sentir que estamos constantemente necesitados de exigir lo máximo de nosotros mismos, porque naturalmente no tenemos la energía que queremos. Intentamos encontrar soluciones a nuestros problemas, pero es difícil pensar claramente cuando estamos tan exhaustos. Si se siente usted física y mentalmente agotado, entonces se encuentra en el lugar correcto. En esta entrevista aprenderán cómo desintoxicarse para el bienestar físico y mental. Tenemos el auténtico privilegio de estar aprendiendo de una de las autoridades más respetadas en este campo. Donna Cates, de BodyEcology.com, es la autora del libro más vendido internacionalmente, The Body Ecology Diet, la dieta de la ecología del cuerpo. Su misión es cambiar el modo en que nos alimentamos. Durante los últimos 25 años, Donna Cates se ha convertido en una de las autoridades más queridas y respetadas en el campo de la salud digestiva, dieta y nutrición, disfrutando de una reputación mundial como experta en candidiasis, fatiga suprarrenal, autismo, fatiga autoinmune, pérdida de peso y antienvejecimiento. Es un inmenso placer tenerla aquí. Bienvenida, Donna. Muchas gracias, Jessica. Estoy entusiasmada de estar aquí. Sé que cuando estás implicada en un acontecimiento como este, llegas a mucha gente y estoy emocionada de empezar. ¡Oh, gracias! Yo también. Va a ser una conversación fascinante. Me encanta tu trabajo. Y, Donna, cuando miramos la situación actual en la que nos encontramos, estamos viviendo en una sociedad en la que mucha gente se siente exhausta. Mucha gente se está tratando problemas de peso. Con todos estos retos a los que nos enfrentamos, ¿qué está pasando en realidad? ¿Cuál crees que es el problema que subyace a todo esto? Bien, como primer punto destacaría el estrés. No nos damos cuenta, pero la mayoría de nosotros hemos nacido en un mundo en el que estamos demasiado ocupados desde el mismísimo principio. Y quiero decir desde el mismísimo principio, incluso ya en el útero. Últimamente me he estado centrando mucho. En realidad he estado siempre centrada, muy interesada en el período prenatal, el tiempo que estamos en el útero, dentro de nuestra madre. Y justo ayer estuve leyendo, de hecho, sobre el efecto del estrés y el efecto que tiene en el bebé. Altera completamente el cerebro con el que vamos a nacer. Y luego he estado investigando mucho sobre la leche materna. Ya sabes que el cortisol, que es la hormona del estrés, cuando sufrimos estrés el cortisol sube. Y si una madre está estresada porque tiene unos cuantos hijos y ella está preocupada por sus finanzas o está intentando hacer demasiado y no duerme lo suficiente, todas esas cosas suben el cortisol. Y así, aunque ella esté amamantando, ese cortisol está en realidad en la leche del pecho y cambia el comportamiento del bebé durante el resto de su vida. Es sorprendente lo que una hormona hace. Y así la mayoría de nosotros nacemos en un mundo donde ya estamos preprogramados para ver el mundo como un lugar interesante. Y luego en el mundo al que hoy pertenecemos estamos muy ocupados. Los niños son inmediatamente introducidos en ello. Van a la escuela, pero también van a clase de fútbol y todas esas cosas. Y así estamos ocupados, ocupados, ocupados. Casi nos sentimos culpables de estar tan callados, quietos y de descansar. Así que, honestamente, por lo que yo pienso, los alimentos son muy importantes. Lo que comemos es muy, muy importante, pero pondría eso por debajo del estrés. Creo que no sabemos estar callados y quietos y darle a nuestro cuerpo tiempo de descanso. Y el coste de tener este alto nivel de cortisol es lo peor que le puedes hacer a tu cuerpo. Y lo que me encanta de este acontecimiento es que le estamos dando a la gente muchas herramientas diferentes para tratar con el estrés y para tratar con las diferentes emociones que aparecen. Si estamos en la posición justo donde estamos ahora, estamos fijándonos en el estrés, pero fijémonos en la comida también. Sé que eres una de... La gente te mira a ti como una autoridad. Cuando miramos cómo funciona nuestro cuerpo y el modo en el que nos sentimos tan cansados, ¿qué está ocurriendo en nuestro cuerpo que está causando todos esos diferentes retos? Bueno, ya sabes, la comida es un agente estresante. Si sigues la típica dieta americana, pizza, hamburguesas, patatas fritas, cereales por la mañana, café, donuts, Todas esas cosas son unos factores enormemente estresantes. Así que además de los negocios y el estrés emocional de no tener suficiente dinero, ya sabes, para llegar a fin de mes o lo que sea, no tener suficiente dinero para cuidar de nosotros mismos, mucha gente está envejeciendo ahora y está realmente preocupada acerca de ello. Así que además de todos esos agentes emocionales estresantes, la comida es un factor enorme. Y una vez más, desde el principio de nuestra vida, somos alimentados con la comida inadecuada. Así que aquí está, porque mucha gente está empezando a interesarse en la paleodieta. Eso significa nada de hidratos de carbono, nada de cereales, ya sabes. En cierto modo es bueno, me refiero, hay beneficios en hacerla, pero si lo haces durante demasiado tiempo, vas a tener problemas, ya que los cereales y algunos pseudocereales como la quinoa o el mijo, por ejemplo, tienen cualidades tranquilizantes. Y si las eliminas de tu dieta, tendrás problemas para dormir, tendrás problemas para mantenerte calmado y centrado. Así que los alimentos pueden ser usados como medicamentos. Siempre oímos eso. Oímos a la gente decir que la comida es medicina, pero muy poca gente sabe cómo utilizar los alimentos como medicamentos para crear un balance en tu cuerpo. De acuerdo, definitivamente quiero aprender más acerca de eso, sobre la clase de alimentos que debemos empezar a comer para ver una diferencia en nuestra energía y en nuestra salud. Primero quiero cubrir alguno de los fundamentos, alguno de los principios clave acerca de la dieta de la ecología del cuerpo. Una de las cosas por las que eres conocida es por hablar sobre los intestinos, lo cual no es algo que oigamos muy a menudo. Cuando la gente quiere ganar energía o perder peso, no prestan mucha atención a la digestión y el modo en que funcionan los intestinos. ¿Puedes contarnos algo acerca del poder de nuestro intestino y por qué es algo acerca de lo que deberíamos aprender más? Estoy segura de que todo el mundo ha oído el dicho «la enfermedad empieza en el intestino». Así que eso significa que si tus intestinos son tóxicos, vas a envenenar cada una de las células de tu cuerpo, cada órgano, y te pondrás enfermo. Envejecerás muy rápido, morirás demasiado pronto. Así que creo que la gente se da cuenta de que necesitamos un intestino sano, pero no lo hacen. Y nosotros no queremos un montón de toxinas en nuestros intestinos. Pero no se dan cuenta, en realidad, de que el lugar más tóxico de todo nuestro organismo es el intestino. Como estamos tan preocupados acerca de las toxinas en el mundo. Todo el mundo lo sabe. Probablemente tengo metales pesados como mercurio y estoy expuesta a plásticos y toda esa radiación y todas esas sustancias químicas del exterior. No son buenas, pero no son tan malas como las toxinas que generamos en nuestro interior. Así que nuestro cuerpo está siempre produciendo toxinas, y de las peores. Las almacenamos en nuestro intestino porque a lo largo de nuestra vida nosotros ingerimos ciertos alimentos, como cada vez que tomamos una comida que tiene proteínas y azúcar en ella, como un helado, yogur con frutas, cenas con pavo y pastel de calabaza, cada vez que tomas un postre con proteínas o azúcar y proteínas, estás creando una fina sustancia que cubre las paredes de los intestinos. Cada vez que comes pan, pasta, ya sabes, donuts y gofres y cosas como estas, estás creando una pasta. Los sándwiches son realmente importantes. Crean una sustancia gomosa, pastosa que cubre los intestinos. Y a lo largo de nuestra vida empieza a formarse y luego las cosas empiezan a pegarse a ese recubrimiento. Dentro de él se forman parásitos. Nosotros no eliminamos, ya sabes, algunas cosas de las que comemos salen de nuestro cuerpo, pero muchas otras de las que comemos nunca llegan a abandonar nuestro cuerpo. Y empezamos a acumular, a medida que crecemos, un intestino muy, muy tóxico. Ahora, en las artes marciales siempre hablan sobre el intestino, el centro del horror, el centro de energía del cuerpo es el intestino. Hoy, las investigaciones muestran claramente que tenemos este fantástico ecosistema interno viviendo en el intestino. En otras palabras, se supone que tenemos una comunidad de microorganismos beneficiosos que están en nuestro intestino tan pronto como entramos en el mundo. Nos escurrimos por el canal del parto. Inmediatamente, esos fantásticos microbios beneficiosos empiezan a crecer en nuestro interior. Se supone que deben mantenernos sanos. Crean vitaminas B para nosotros, mantienen su entorno limpio para que así nuestro cuerpo entero permanezca limpio. Nos ayudan a digerir los alimentos para romper las proteínas y las grasas que nosotros ingerimos. Se comen azúcares que, como sabes, si comimos, por ejemplo, algunos arándanos o frambuesas con un poco de azúcar o zanahorias, ellos se comen los azúcares, así que no nos pueden dañar. y sintetizan vitamina K para nosotros. Se comunican con la pared del intestino. Dicen que la pared intestinal está conectada. Tenemos este cerebro en nuestro cuerpo, lo creas o no. En nuestro intestino hay un cerebro, y es este, que a veces es llamado intestino cerebral o segundo cerebro, o sistema nervioso entérico. Está conectado con el cerebro de nuestra cabeza. Así que lo que pasa en el intestino está realmente afectando al cerebro de nuestra cabeza, y esos microbios que viven dentro de nosotros están de hecho señalando la pared intestinal, comunicándose unos con otros, recibiendo información y haciendo cosas por nosotros porque saben que lo necesitamos. Así que es realmente importante tener este centro de mando de microbios beneficiosos viviendo dentro de nosotros. Hace años, cuando empecé a descubrir este mundo, nadie hablaba de ello aún, y no pude encontrar ninguna investigación acerca de ello, pero no había un término para describirlo. Así que comencé a hablar de ecosistema interno, porque, ya sabes, hay un ecosistema ahí fuera, en el mundo exterior con la naturaleza, pero nosotros tenemos naturaleza dentro de nosotros. Tenemos un mundo que debería vivir dentro de nosotros, y cuando está ahí es muy, muy... Una gran parte de nuestra salud está determinada por si esa comunidad, ese ecosistema interno está en su lugar, y es nuestro sistema inmune. Así que en realidad no podemos vivir en este mundo de modo seguro sin ese ecosistema en nuestro interior. De acuerdo, así que, para los que nos están escuchando, estamos empezando a prestar más atención a nuestro intestino. ¿Cómo sabemos si lo estamos haciendo bien? Hay ciertas preguntas que podemos hacernos a nosotros mismos para descubrir si tenemos un problema con nuestro intestino y si realmente tenemos que hacer algo al respecto. Bien, podría decir que los problemas intestinales están probablemente en lo más alto de la lista de la mayoría de la gente, porque cuando tomamos alimentos no deberíamos sentir nuestro tracto digestivo trabajando, igual que no somos conscientes de nuestro corazón latiendo la mayoría del tiempo. No notamos nuestro cerebro trabajar o nuestros pulmones que están respirando para nosotros. No deberíamos notar nuestro tracto digestivo tampoco. Y mucha gente come y enseguida tienen ardores de estómago, o sus estómagos están llenos durante mucho tiempo, o un par de horas después comienzan a tener gases e hinchazón. Cuando los eliminan al ir al baño, tienen unas heces realmente malolientes. Esto no debería ser así en absoluto. En serio, no debería, el olor de las heces no debería ser desagradable. ¿De veras? Espera, esto es serio. Creo que eso es... ¿De veras? Bueno, sí, porque creo que cuando la gente piensa sobre ir al baño, creen, ya sabes, creo que muchos hombres se sienten bastante orgullosos de sí mismo cuando apestan el baño. Quiero decir, estoy medio bromeando, pero creo que hay mucha gente en este mundo que piensa que apestar el baño es bastante normal y que eso es... No lo es. Natural. Puede ser normal o común, digamos, pero no es lo correcto. Así que nos está diciendo que tenemos un problema. Es un indicador de que tienes un interior muy, muy tóxico. Y no, en absoluto deberías tener unas heces o una orina pestilentes. Interesante. De acuerdo. Y entonces, ¿puedes hablarnos sobre lo que ocurre cuando tenemos esa sustancia pastosa y gomosa? ¿Esa sustancia es candidiasis? ¿Qué es la candidiasis? Bueno, la candidiasis es una infección sistémica por una levadura. Ya sabes, hay bacterias y virus, y después están las levaduras. Las levaduras han estado ahí desde hace mucho, mucho tiempo. Se han extendido como una plaga sobre cualquier cosa que viva en este planeta. Una infección por levaduras puede matar a cualquier animal. Una de las razones por las que hemos perdido tantas ranas, no hay tantas ranas ya en el planeta porque fueron vencidas por una infección por levaduras u hongos. Y claro, las infecciones por hongos y por levaduras vienen a ser lo mismo. El hombre ha sufrido infecciones por levaduras desde el comienzo de los tiempos, pero recientemente, a causa de nuestra dieta rica en azúcar, la cantidad enorme de estrés, el uso de medicamentos, sobre todo los antibióticos, píldoras anticonceptivas, esteroides y eso, la cortisona que tomamos con los analgésicos, esas cosas destruyen las buenas, las bacterias beneficiosas que se supone que tenemos en nuestro intestino. No todo el mundo las tiene, pero sería lo ideal. Esas bacterias buenas son destruidas por todas esas cosas. Y luego una levadura, las levaduras. Hay algunas levaduras en tu intestino que se suponen que deben estar ahí, y están de un modo inocuo, pero tan pronto como las bacterias se mueren, cambian y se vuelven muy agresivas, y se quedan al mando del intestino. Se expanden por todo el intestino en realidad y cambian de forma. Les crecen tentáculos y excavan en el revestimiento del intestino. Crean muchos sitios de infección, muchas inflamaciones, en otras palabras. Ahora, el revestimiento intestinal está herido. Se mueven a través de la pared intestinal y llegan al flujo sanguíneo y así pueden expandirse y crecer. Recuerda, la mayoría del tiempo se están moviendo por la sangre, multiplicándose y creciendo. Así que crecen enormemente en número y pueden moverse a cualquier órgano. Pueden entrar en los pulmones, envolver el hígado, el corazón, las válvulas, cualquier cosa. Ya sabes, se expanden por todas partes y toman el control del cuerpo. Ahora ya sabemos a lo que nos referimos con una infección sistémica por hongos. Solía pensar que la única causa de las infecciones sistémicas era que la gente tomaba antibióticos, píldoras anticonceptivas y esas cosas. Pero ahora ya sabemos que esas... Hay una que esa dieta rica en azúcares y el estrés puede causar el cambio de las levaduras de tu cuerpo en una forma muy patógena. Ahora, cuando ellas cambian a esa forma patógena, se vuelven extremadamente peligrosas. Y piensa, bueno, si fuéramos honestos y las compañías farmacéuticas no controlaran todo, y si los médicos fueran entrenados sabiendo esto, nos daríamos cuenta de que las infecciones por levaduras son más mortales que tener cáncer. De hecho, las levaduras preceden al cáncer, derivan en cáncer. Pero las levaduras secretan toxinas. Crean una toxina muy peligrosa llamada acetaldehído. Y el acetaldehído cambia el cerebro, suprime nuestra habilidad para sintetizar serotonina. Así que nos deprimimos, no dormimos bien, no sintetizamos GABA, ácido gamma-aminobutírico, interviene con la síntesis de dopamina. Así que, ya sabes, si no tienes suficiente dopamina, la vida es muy sosa. Te levantas todos los días pensando, ¡ah, otro día! No ves la alegría de vivir. GABA. Si no sintetizas suficiente GABA, estarás lleno de ansiedad. El problema es que la gente quiere sentirse mejor, así que tiende a tomar cosas como café para obtener azúcar. Ya sabes, cosas que les estimulan y les hacen sentir mejor, y sufren esa ansiedad todo el tiempo hasta que les parece algo normal. Pero realmente proviene del hecho de que tienen una infección por levaduras. Y el acetaldehído interfiere con toda la producción de hormonas. Necesitamos una hormona llamada T3. La tiroides sintetiza T4, que se convierte en T3, y entonces cada célula de nuestro cuerpo tiene esta T3. Si no tenemos T3, no tenemos energía. Bueno, el acetaldehído que crean las levaduras impide que la T4 cambie. Si la T4 no puede convertirse en T3, no tenemos energía. Así que merman la energía de nuestro cuerpo, nos hacen fríos. Si somos de sangre caliente, es difícil para ellas asumir el control de nuestro cuerpo, pero cuando estamos fríos pueden hacerlo con facilidad. Ellas comen minerales de nuestro cuerpo y agotan nuestros minerales haciéndonos ácidos, que también les viene bien. Producen estrógenos. Siempre hablamos acerca de cuántos de nosotros, hombres y mujeres, con estrógeno dominantes, pero ellas sintetizan estrógenos. Y cuando somos estrógeno dominantes y cuando los están creando, las hace crecer y desarrollarse. Así que hacen todo lo que pueden para mantenerse vivas en nuestro cuerpo. Producen sustancias químicas para debilitar nuestro sistema inmune. Y las dos cosas que debes hacer para deshacerte de ellas es dejar que se mueran de hambre, dejar de alimentarlas, en otras palabras, y construir además un fuerte sistema inmune. Así que tienes que tener un intestino sano con todas esas bacterias buenas dentro para poder desarrollar un sistema inmune fuerte. Pero están produciendo toxinas que son como un... Producen una llamada toxina glial que destruye al ADN de los glóbulos blancos. Eso significa que está destruyendo tu sistema inmune. La manina es otra toxina que suprime el sistema inmune. Así que necesitamos un fuerte sistema inmune para deshacernos de ellas, y ahí están ellas suprimiendo enormemente nuestro sistema inmune. Así que es una infección mortal y peligrosa, y la mayoría de la gente va por ahí con cierto grado de infección fúngica, crónica, leve o incluso aguda, y ni siquiera saben que la tienen. Así que hemos sido entrenados. Bueno, de hecho es lo que quería preguntarte porque, quiero decir, lo que explica suena terrible. Suena como una invasión alienígena en nuestro cuerpo. Y sí, mucha gente puede estar escuchando esto y decir, bien, no estoy tan sano, tengo algo de sobrepeso, quizás algún problema de piel, pero... No, yo no tengo esto. Eso suena bastante extremo. Pero lo que estás diciendo es que la mayoría de la gente va por ahí con este problema. Sí, lo hacen porque han nacido con él, y sé que no es algo agradable de anunciar al mundo. Incluso he oído a médicos decir, «Bueno, no queremos, sabemos que tienes razón, pero no queremos promover esto porque harán a la gente, a las madres, sentirse culpable». Pero cuando una mujer tiene una infección por levaduras, puede no darse cuenta de que la tiene, excepto ocasionalmente que puede tener una infección vaginal por levaduras cada mes, cada 2 meses o así. Pero cuando se queda embarazada, su progesterona aumenta, sus estrógenos aumentan, su glucosa aumenta, porque se supone que debe ser así, para crear un bebé sano dentro de ella. Pero todas esas cosas hacen que la infección por levadura se vuelva muy aguda, así que le pasa la infección al bebé, y hay muchos, muchos bebés hoy en día con levaduras. Si sabes qué tienes que buscar, puedes verlo. Tu bebé nacerá con una costra láctea, o tendrá candidiasis bucal, o sarpullidos por el pañal, o un catarro. Ellas no son bien eliminadas desde el principio. Hay muchos signos de que un bebé ha heredado esta infección, pero en la mayoría de los casos, tristemente, las madres no lo saben. Y aquí está el punto de partida, es que puedes arreglar el problema. No es bueno, de hecho es malo, pero podemos solucionarlo. Si lo sabemos, si entendimos desde el principio lo que debemos hacer con el bebé recién nacido para que supere la infección, no será más un problema. Vale, de acuerdo, quiero pasar a la solución de esto y lo que podemos hacer hoy, porque realmente esto va a marcar una gran diferencia en nuestra salud. Ya sabes, esta llamada está destinada principalmente hacia conseguir más energía, pero parece que trabajar en esto va a ayudarnos a tener una piel mejor, va a ayudarnos a perder peso, con los desajustes hormonales y la fatiga adrenal. ¿Es cierto? ¿Ayuda a todo esto? A todo. A todo. Literalmente no hay un solo sistema en el organismo que no esté en apuros por una infección por levaduras. Así que cada sistema del cuerpo empezará a trabajar mejor cuando tengamos la infección bajo control. Vamos a pasar a la solución para ver qué podemos hacer para cambiar estas cosas. Mencionaste antes que uno de los pasos es dejar de alimentar a las levaduras. ¿Cuáles son algunos de estos alimentos? Y otra vez, mencionaste postres y proteínas, pero creo que merece la pena volver a hablar de ello. ¿De qué cosas necesitamos mantenernos alejados porque están teniendo un gran impacto negativo en nuestra salud? Bueno, a mucha gente le recomiendan evitar el gluten. Nos han estado recomendando una dieta sin gluten desde hace 18 años, y ahora sabemos que las investigaciones muestran claramente por qué el gluten es malo para nosotros. Una de las cosas que ocurren en el pan con gluten, por ejemplo, es una proteína, y solo ocurre que esa proteína, el gluten, tiene la apariencia de una levadura. Así que tienes un sistema inmune que es débil y está luchando duramente para vencer la infección, y entonces tú ingieres gluten. Ese gluten entra en tu flujo sanguíneo y tu sistema inmune lo ataca. Es lo que se llama una reacción autoinmune. Comienza a atacar tu sangre, tu propio cuerpo, en cierto modo, ataca el gluten. Así que mucha gente hoy reacciona al gluten debido a esto, pero también por el tipo de trigo. Originalmente, cuando el hombre empezó a comer trigo, era un tipo totalmente diferente de trigo. A mediados de los 50, se decidió que nuestros científicos decidieron que necesitábamos cambiar el trigo, cultivar un tipo de trigo diferente para así poder alimentar al mundo. Y así el nuevo trigo, el trigo que hemos estado comiendo desde mediados de los 50, es totalmente diferente. Y este trigo destruye el revestimiento intestinal. Tenemos estas proyecciones en forma de dedo dentro de nuestro intestino delgado, llamadas microvellosidades. Y tienen... es donde nuestros nutrientes son absorbidos a través de las microvellosidades. Pero el gluten las aplana, así que, en vez de parecer que hay un jardín, parece un desierto de tan llano que puede estar. Y así está muy claro que el gluten es uno de los alimentos más peligrosos que puedes introducir en tu organismo. La otra sustancia es el azúcar, obviamente el azúcar. Y como la mayoría de la gente sabe, bueno, no debería estar comiendo esta galleta o este caramelo, pero me refiero incluso al azúcar como... Mucha gente piensa cuando hacen zumo y comen zanahorias, ya sabes, hacen zumo de zanahoria y remolacha o piña y frutas, y eso es mucho azúcar. Ya sabes, si haces un zumo de 3 o 4 zanahorias, estás poniendo una gran cucharada de azúcar en tu boca. Así que lo limitamos, tenemos que hacerlo. Las frutas que recomendamos en la dieta son arándanos, frambuesas, algunas cerezas... Ya sabes, frutas pobres en azúcar, uvas, kiwis y eso. No son las frutas dulces como los plátanos, que son muy dulces, los melones son muy dulces, la sandía... Así que tienes que tener cuidado con la cantidad de dulces que comes. Y la otra cosa clave que funciona muy bien, cuando aprendes sobre ecología del cuerpo y aprendes acerca de la importancia de comer alimentos fermentados y entiendes que los alimentos fermentados sobreviven por esas bacterias beneficiosas, cuando los ingieres, esas bacterias llegan a tu intestino y crean ese jardín, esa maravillosa comunidad que vive ahí abajo, dentro de ti. Y una de sus muchas funciones es también comerse el azúcar de nuestra dieta. Así que si comemos, digamos, unas frambuesas y al mismo tiempo bebes un poco de agua de coco fermentada o uno de nuestros líquidos probióticos, por ejemplo, entonces esa microbiota estará en tu estómago con las fresas. Van a viajar a través de tu tracto digestivo con las frambuesas y las fresas, lo que sea, y van a devorar el azúcar como locos. Les encanta una pequeña cantidad de azúcar, pero mucho los matará. Pero si comen un poquito, les encanta. Esa es su comida. Así que se comen todo el azúcar. El azúcar no entra en tu cuerpo y no te hace engordar. No interfiere con tus hormonas ni con tu cerebro y todo eso. Así que una de las cosas fundamentales que hay que hacer es limitar la cantidad de azúcar. Ya sabes, quiero decir, elegir alimentos muy pobres en azúcar y asegurarte de tomarlos con algo fermentado para aportar las bacterias buenas para que se coman ese azúcar. De acuerdo. Donna, para mucha gente el azúcar es una adicción. Ya sabes, sabemos que se supone que no debemos comerlo. Tratamos de dejarlo, pero entonces tenemos este enorme antojo y nos encontramos comiéndonos esta galleta. ¿Tienes algún truco para aquellos que tienen dificultades para dejar el azúcar? Por supuesto, empezar añadiendo. Yo no le digo a la gente que empiece inmediatamente eliminando el azúcar. Siempre digo, primero y ante todo, que empiece añadiendo algo fermentado a su dieta, porque los alimentos fermentados son agrios y el sabor agrio disminuye el deseo de azúcar. Así que empecemos diciendo que puedes comer verduras fermentadas, cortadas en tiras y envasadas en un tarro. Puedes dejarlas durante una semana y luego fermentan, y entonces después las pones en tu nevera y empiezas a comerlas. Bueno, son amargas y después de comerlas durante 4, 5 o 6 días, puedes coger una zanahoria y comértela, y te parecerá muy dulce. Si te comes después una barrita de caramelo, te resultará asquerosamente dulce. Así que has empezado a apreciar el azúcar natural de una verdura saludable. Una zanahoria está bien. Un manojo entero licuado es demasiado dulce. Pero empiezas a ser capaz de notar el dulce sabor de la naturaleza en un arándano o una fresa. Eso es lo primero. Añadir algo fermentado, empezar a introducir ese sabor agrio en la dieta y perder ese deseo por lo dulce. En segundo lugar, hace muchos años defendí el uso de la stevia, que es azúcar verde, que Coca-Cola y Pepsi han aprobado ahora como endulzante, así que ahora aparece en todos lados. Pero Dios, ¿qué es esto? Hace 18 años la traje a Estados Unidos y empecé a enseñar a la gente sobre ella. Y es fantástica, tan simple como coger unos limones y ponerlos en agua. Así que tomas medio limón, lo exprimes en un vaso y le añades, digamos, unas 12 gotas de stevia. Acabas de hacer un delicioso vaso de limonada. Y si empiezas a beber este tipo de cosas, o si tienes una cena y tomas una taza de té en la que pones una gota o dos de stevia, todo lo que necesitas es una gota o dos, sabe dulce. Ahora empiezas a conseguirlo. Nos gusta el sabor dulce. Queremos que tengas el sabor dulce, pero tienes que elegir algo que no vaya a dañar tu cuerpo. Y por ello, unas gotitas de stevia en la limonada van a satisfacerte y hacerte sentir como si acabaras de comer algo dulce. Así que tu cuerpo está perfectamente satisfecho. La tercera cosa que digo es que el azúcar es adictivo. Así que si lo tomas a lo largo del día, una pequeña porción de tu cerebro llamado núcleo accumbens secreta dopamina. Esto ocurre con el azúcar, el café, el chocolate, la cafeína, con todas ellas. Las drogas causan lo mismo también, las drogas recreativas como la marihuana. Así que esta pequeña sección del cerebro dispara toda esta dopamina y nos sentimos fantásticamente bien. Y estamos en todo lo alto y nuestro cerebro trabaja realmente bien y luego empieza a irse poco a poco. Ya sabes, pronto, en unas pocas horas, se habrá ido y lo siguiente, sutilmente, casi de forma subconsciente, empezaremos a pensar que queremos sentirnos bien de nuevo y empezaremos a pensar, otro poco de azúcar y me sentiré mejor. Y así es como nos convertimos en adictos. Así que si solo somos conscientes, podemos hacer algo. Muchas veces cuando ansiamos un poco de dulce, lo que realmente ocurre es que estamos deshidratados. Así que siempre le digo a la gente que vaya y beba un vaso de agua con zumo de limón y stevia. En cuanto lo bebas, notarás que tu deseo de algo como una galleta o un trozo de chocolate ha desaparecido. La otra razón por la que la gente tiene antojo de dulce es porque están realmente cansados. Y no quieres, ya sabes, probablemente tienes glándulas suprarrenales de bajo funcionamiento. Tu tiroides no está trabajando. Tienes un problema. Necesitas tratar ese problema. No quieres ir y comer el azúcar que va a debilitar tus glándulas suprarrenales aún más. Esa no es la solución. Así que siempre me gusta ayudar a la gente a entender cuál es el problema, a llegar a la solución. No uses el azúcar como un sustituto temporal porque estás cansado. Claro, y es bueno reconocer que hay una adicción, incluso compararla con diferentes drogas, porque luego, cuando sentimos ese ansia, es poderoso decir, vale, esto no es lo que realmente quiero, esto no es lo que necesito, esto es una adicción y voy a elegir una alternativa. Para mí el pipermín y la stevia son mis salvavidas en lo que se refiere a no tomar azúcar. Realmente me ayudan con estos antojos. Así que, continúa. Iba a decir que cuando un bebé llega al mundo, enseñamos a nuestras madres a comenzar a poner el sabor agrio en su boca. Más o menos un día o dos después de que el bebé nazca, ponemos gotas de leche de coco fermentada o de zumo de verduras cultivadas en la boca del bebé. Ponen una cara rara ya que el sabor es agrio, pero realmente les gusta ese sabor agrio. Y a medida que crecen, literalmente no desean azúcar. Si van a una fiesta de cumpleaños y alguien lleva cupcakes o algo así, ellos no los quieren, son asquerosamente dulces. Así que lo que hacemos con nuestros niños, por ejemplo, trabajamos con cientos de niños autistas y, por supuesto, al principio solo quieren carbohidratos. No desean comida saludable, así que les decimos a sus madres, «Vale, no te preocupes por cambiar la dieta». Añade la bebida de leche de coco fermentada que usamos nosotros. Les doy algo que inventé que llamamos kéfir de coco joven. Los iniciamos en eso. Ponemos algo de zumo, por ejemplo, zumo de arándano o de granada. Ponemos stevia y empezamos a dárselo a los niños. Y después de 4 o 5 días, ya no les importa si hay zumo o no. Empiezan a beber directamente el agua de coco. Contiene todas las bacterias beneficiosas, empieza a curar sus intestinos, su cerebro empieza a funcionar mejor. De hecho, empiezas a ver cómo los niños van perdiendo sus síntomas de autismo. Así que simplemente empieza con algo fermentado si tienes adicción al azúcar, y el resto simplemente sucederá de modo natural. Eso es fantástico. Y, Donna, ¿cuál es tu opinión acerca de las proteínas animales, las grasas saturadas y los lácteos? Bueno, ya sabes, personalmente nunca he podido tomar grasas saturadas. Para mí el aceite de oliva, de pescado o de coco funcionan mejor para mi cuerpo. Y he trabajado con cientos y cientos de personas durante años y me he dado cuenta de que no digieren las grasas saturadas bien. Pero hay una creencia ahí fuera de que la nata y la mantequilla cruda y la leche entera, y ya sabes, el bacon y la manteca y todo eso es bueno para ti. Pero recientemente he descubierto que todo el mundo es diferente. Todos somos únicos, así que quizá para alguien puede estar bien, hasta hace poco. Ahora tenemos tecnología que el hombre nunca había tenido antes para saber, para ser capaces de descifrar la fórmula de nuestro cuerpo. En otras palabras, ahora comprendemos nuestros genes y puedes hacer un test genómico nutricional que te dirá exactamente qué alimentos son buenos para ti y cuáles están dañando tu cuerpo. Y hasta ahora, de los cientos de personas que han sido testadas, genéticamente testadas, ninguno parece poder ingerir grasas saturadas. Y por eso ahora recomiendo que no lo hagan. Quiero decir, nunca lo he hecho. Body Ecology no está muy a favor de las grasas saturadas. Podría ser como un poquito de mantequilla cruda encima de tu brécol hervido o algo así, pero estoy tan preocupada después de los resultados de cientos de personas que no son capaces de manejar las grasas saturadas que este es un importante mensaje a transmitir a la gente. Claro, de acuerdo. Así que evitar grasas saturadas. ¿Y qué hay de los productos de origen animal? ¿Acerca de las proteínas? Bueno, uno de los aspectos de evitar las grasas es que tienes que preguntarte también en qué condiciones está tu hígado. Ya sabes, ¿tienes un hígado realmente sano que pueda procesar esas grasas? Y la mayoría de la gente no lo tiene. La mayoría tiene un hígado muy congestionado. Hay muchas cosas que dañan el hígado y la dieta que ingerimos tiene, ya sabes, la mayoría de nosotros llegamos a cierta edad o incluso alguna gente nace con el hígado congestionado. Así que otro factor es si tu hígado puede manejar esas complejas y difíciles de digerir grasas saturadas. En lo que concierne a las proteínas, hay muchas cosas que decir de ellas. Lo primero, siempre he sido una gran creyente en el grupo sanguíneo. Durante 35 años le he preguntado a la gente, una y otra vez, cuál es su grupo sanguíneo. Cuando empecé a trabajar con niños autistas y preguntaba esto, pronto descubrí que la mayoría son del grupo A. Y una de las cosas de las que me di cuenta acerca del grupo A es que son los primeros en perder los ácidos del estómago. Así que si no tienes un estómago ácido, no digieres las proteínas animales. Ahora, tu cuerpo puede necesitar proteínas animales. Es importante especialmente para la formación de los músculos y el cerebro las necesita. Tus glándulas suprarrenales necesitan una pequeña cantidad. Alguna gente, una vez más, tiene que lidiar con unas glándulas adrenales que funcionan por debajo de lo normal y están cansados y quieren recuperarse. Ya sabes, recargar sus glándulas, lo que por cierto normalmente lleva en torno a un año o dos recuperarse de un hipoadrenalismo. Pero si vas a hacerte vegetariano, va a ser mucho, mucho más difícil recuperarte. Las glándulas adrenales necesitan una pequeña cantidad de proteínas animales. Así que ya sabes, es un todo. En Body Ecology tenemos 7 principios universales, y esos principios son leyes del universo. Y cuando entiendes esos principios, te responderán a cualquier pregunta que puedas hacer. Así que el principio de singularidad nos dice que cada uno de nosotros es único y diferente, y tenemos diferentes necesidades. Así que para un grupo de gente que dice que todo el mundo debería seguir la paleodieta, comiendo muchas proteínas y nada de azúcar, habrá un gran grupo de personas que empezarán a tener problemas si lo intentan, porque no funciona para su cuerpo en concreto. Y eso es lo que uno tiene que entender. Tú eres único. Tu cuerpo puede tener una alta necesidad de proteínas y otras grasas como el aceite de coco, de pescado o la yema de huevo son una gran fuente de grasa. Estoy pensando, por ejemplo, en el aceite de oliva. A alguna gente le sienta bien el aceite de oliva, pero lo creas o no, por el test genético, sabemos que hay muchas personas que no lo toleran bien. Pero ya sabes, unas personas tienen una necesidad de aportar más grasa a su dieta y otras personas pueden arruinar su vida con un poco de grasa. Así que hay que darse cuenta de esto para encontrar lo que es adecuado para tu cuerpo. Puedes pasarte y hacerte un test genético. El de Smart DNA es bueno, pero puedes simplemente observar tu cuerpo. Ya sabes, come algo y luego presta atención a lo que pasa, cómo reacciona. Ahora, digamos que eres una persona que necesita muchas proteínas animales, pero no tiene suficientes ácidos estomacales para digerirlas. Es decir, tú arreglas tu problema. Comes las proteínas. Nunca necesitas muchas, por cierto. Nunca necesitamos muchas proteínas. En Body Ecology recomendamos que el 20% de los alimentos de tu plato sea una porción pequeña de proteínas animales y el 80% restante sean verduras. No comemos arroz ni pan con esa porción de pescado o pollo, digamos, porque es muy difícil digerir una comida en la que pones proteínas y almidón juntos. Así que la porción de pescado, pollo o ya sabes, hamburguesa, filete, lo que sea que estás comiendo, con un montón de verduras, una ensalada, sopa de verduras, podrás digerirla. Pero es una cantidad muy pequeña de proteínas comparada con la cantidad de verduras. No necesitamos comer mucha comida siempre. Si cierras tu mano formando un puño, ese es el tamaño de un estómago sano. Ese es el tamaño de tu estómago. Así que decide después de masticar esa comida si esa es la cantidad de comida con la que vas a llenar tu estómago. Y finalmente, soy una gran creyente de apoyar la digestión con enzimas. Creo que las enzimas son uno de los suplementos más importantes que uno puede tomar, porque si no digerimos esa comida, las proteínas son parcialmente digeridas en el estómago. Entonces se mueven con el resto de la comida hacia nuestro intestino delgado. Las proteínas son digeridas finalmente en el intestino delgado y luego entran en tu cuerpo y en las células. Así que necesitamos apoyar la digestión estomacal tomando ácido clorhídrico y pepsina. Necesitamos apoyar la digestión intestinal tomando enzimas pancreáticas. Y si lo haces, notarás que las proteínas se digieren muy, muy bien. Otra de las cosas que podemos hacer es no cocinar de más las proteínas. Cuanto más calientes las proteínas, más difíciles son de digerir. Así que si te gustan los filetes poco hechos o el cordero, por ejemplo, donde estás simplemente es como medio hecho, será mucho más fácil de digerir que un filete bien hecho. ¡Ah, bien! Eso es interesante. Los huevos también. La gente ha sido enseñada a cocinar los huevos hasta que están completamente hechos. Nosotros enseñamos a la gente a usar un huevo entero y dos yemas, ya sabes, porque las yemas son la parte realmente saludable del huevo, no la clara. Aunque mucha gente piensa eso, quieren perder peso y prefieren las claras. Y eso es un gran error. Un huevo entero, dos yemas, lo bates, pones un poco de mantequilla clarificada en la sartén y la dejas fundirse. Pones los huevos en la sartén y los miras cuidadosamente. Y en cuanto ves que se empiezan a cocinar, rápidamente quítalos de la sartén y la quitas del fuego, porque la sartén está muy, muy caliente y va a seguir cocinando los huevos, estén o no sobre el hornillo. Así que no los hemos quitado del fuego y los revolvemos unas cuantas veces más, sino que inmediatamente los sacamos de la sartén caliente. Puedes ponerlos en un bol y seguir removiéndolos. Se cocinarán en su propio calor. Esos huevos serás capaz de digerirlos. Si los cocinas demasiado, no los vas a digerir. Claro, bueno, y esto es algo nuevo para mucha gente, porque cuando vas a un restaurante y eliges la saludable tortilla francesa, normalmente son claras. Así es completamente lo opuesto a esto. Dices que incluso si queremos perder peso y estar sanos, es la yema lo que va a ayudarnos. Bien, nuestro cerebro necesita mucho las proteínas. Si te vuelves vegetariano por un periodo de tiempo muy largo, tienes que ser muy consciente de ello. Te darás cuenta si hablas con alguien que ha sido vegetariano durante años, años y años. Son tranquilos y encantadores, pero también algo psicodélicos, como si estuvieran mucho tiempo dándole vueltas a un tema y yéndose por las ramas. Las proteínas animales nos ponen los pies en la tierra y son muy importantes para el cerebro. Los huevos son un gran alimento para el cerebro y las yemas te dan, ya sabes, tienen los huevos, las yemas tienen una grasa importante para el cerebro llamada colina. Así que, por supuesto, las yemas son buenas para tu tiroides, tu cerebro y para los órganos sexuales. Claro, también has mencionado que las enzimas digestivas son muy importantes cuando tomamos proteínas. Para aquellos que no lo sepan, es algo que puedes conseguir fácilmente en cualquier tienda de comida sana, ¿cierto? Sí, y también las tenemos nosotros. ¿Quieres estar seguro? Yo diseñé las nuestras en cierto modo para ayudar a la gente a entender cómo usarlas. Así que tenemos una que es para... Te tomas una que empieza la digestión de las proteínas en el estómago y después tenemos una que trabaja en el intestino delgado porque es donde todas tus proteínas y todos los alimentos vegetales son digeridos. Tus grasas y todo eso son digeridas en el intestino delgado. Pero si estás haciendo una comida totalmente vegetariana, que es lo que recomendamos en Body Ecology, nosotros recomendamos que las proteínas animales sean digeridas entre las 11 y las 2, porque es cuando el cerebro realmente las necesita. Pero por la noche estás inquieto, estás listo para dormirte en unas horas, así que es mejor hacer una comida vegetariana, y ahí es donde recomendamos las enzimas vegetales. Notarás que las enzimas vegetales contienen proteasa, amilasa, lipasa. Son fantásticas, son muy, muy efectivas a la hora de digerir una comida basada en verduras. Claro, bien, ahí hay otro gran consejo, saber que la hora del día a la que comemos las proteínas realmente puede cambiar las cosas. Así que ya hemos aprendido un montón. Hemos aprendido sobre la importancia de eliminar el gluten y el azúcar y cómo el cuerpo de cada uno es un poco distinto, así como a ser más conscientes de cómo reacciona a las proteínas. Ahora, quiero que la gente termine esta entrevista y sienta que puede dar algún paso, que sepa qué hacer después. Y sé que tienes un protocolo paso a paso. ¿Puedes contarnos algo más de él? Bien, Body Ecology se basa en 7 leyes universales o principios. Y me encanta, quiero decir, son todos importantes, pero mi favorito ya he mencionado que es el principio de singularidad, que cada uno de nosotros es muy diferente. Creo que es fascinante que cuanto más aprendemos acerca del intestino, cuanto más investigamos acerca del ecosistema interno de nuestro intestino, ahora sabemos que cada ser humano en el planeta tiene un ecosistema diferente en su intestino. Todos sabemos que tenemos diferentes huellas dactilares, así que somos bastante únicos cada uno de nosotros, muy especiales, únicos. Pero este principio del paso a paso es mi otro principio favorito, porque veo mucha gente confusa sobre lo que hacer. Quiero decir, hay un montón de información por ahí y no saben qué hacer, por dónde empezar. ¿Cómo lo hago bien? No me siento bien, no tengo energía, o soy joven, quiero tener un bebé saludable. Me asusta que mi hijo pueda ser autista. ¿Qué hago primero? Quiero perder peso, no sé qué hacer. Ya sabes, todo lo que he intentado antes no ha funcionado. El principio del paso a paso responde a esa pregunta. Y lo que dice es que, bien, vamos a ver, es un principio universal, y si miras la naturaleza te darás cuenta de que la naturaleza hace las cosas en minúsculos, pequeños incrementos, como el sol sale, la luz viene en minúsculos, pequeños incrementos, y después se llega al mediodía y el sol está muy, muy brillante. Pero luego, en minúsculos, pequeños incrementos, la noche vuelve otra vez. Y luego, ya sabes, y así con otras cosas también, como que crecemos en minúsculos pequeños incrementos día a día. Nos hacemos viejos en minúsculos pequeños incrementos. Bueno, puedes aplicar este principio a tu cuerpo físico y podría decir, vale, ¿qué hago primero para curar mi cuerpo? Y lo que vi fue mucha gente gastándose una fortuna en suplementos. Eran buenos suplementos, pero no los necesitaba aún. O ya sabes, haciendo cosas que eran una completa pérdida de tiempo porque no habían puesto aún los cimientos. No habían puesto los cimientos paso a paso. Y es por lo que el principio del paso a paso es tan especial. Te dice que tienes que hacer cuatro cosas para estar bien, o estar saludable y mantenerte, o tener un bebé sano, o perder peso, cualquiera que sea tu meta, envejecer. Ya sabes, mi meta a los 66, no envejecer hasta el punto de no estar cómoda, o no poder moverme con dignidad o hacer lo que quiera. No quiero tener ningún tipo de dolor o sufrimiento. Quiero que todo funcione durante todo el tiempo que esté en este planeta. Así que todos tenemos nuestras metas en cuanto a la salud. Bien, ¿qué hacemos? Hay que hacer esas cuatro cosas. Primero y ante todo, crear energía. Y veo una y otra vez que la gente se atasca aquí. No tienen la energía para estar bien. Así que miramos esto como, ¿por qué? Si fuera tu dinero, ¿a dónde está yendo tu dinero? ¿Lo estás gastando? ¿Desperdiciándolo? ¿No lo estás ahorrando y usándolo de un modo inteligente? Ya sabes, la energía se parece al dinero. Así que hay que echar un vistazo. ¿Tienes poca energía porque no estás durmiendo bien? Entonces tenemos que arreglar el problema. ¿Tienes poca energía porque tus glándulas suprarrenales no están funcionando y produciendo suficiente cortisol para hacerte pasar el día? ¿Qué hay de tu tiroides? ¿Es hipoactiva? Entonces tenemos que arreglar estos problemas, y puedes hacerlo con frecuencia haciendo cambios en el estilo de vida y la dieta. Quizá tengas que usar una hormona sintética quizá, pero podemos hacer otras cosas primero. Así que, ¿a dónde está yendo tu energía? Primero y principal, fija tu energía. La segunda parte en la que tienes que centrarte es hacer una digestión correcta, así que asegúrate que los alimentos que tomas están adecuadamente preparados, que los digieres y que por tanto están aprovechando esos nutrientes. ¿Estás yendo bien al baño? ¿Estás estreñido? Cualquier cosa que pase, todas tienen que ver con corregir la digestión. La tercera cosa es vencer esas infecciones de tu organismo. Así que si tienes una infección sistémica por levaduras, tienes que ponerla bajo control, y lo harás no alimentando más a las levaduras y dándoles poder para crecer dentro de ti. Y la segunda cosa que harás es crear tu sistema inmune creando un ecosistema interno en tu intestino, alimentándote de alimentos fermentados. La cuarta cosa que tienes que hacer es eliminar las toxinas de tu cuerpo, porque tenemos un montón almacenadas dentro de nosotros. Las creamos continuamente y tenemos otras que vienen del exterior. Así que tenemos que ser conscientes, aquellos que vivimos en el planeta a día de hoy, tenemos que ser conscientes de que las toxinas son un problema para nosotros y que durante toda nuestra vida tendremos que eliminar esas toxinas. Durante años, Body Ecology ha recomendado la terapia de colon con enemas caseros, usando la marca de enemas Colema Boards, yendo a un terapeuta profesional a limpiar las toxinas de nuestro intestino delgado y grueso, en particular las del colon, pero también otras terapias como sudar, ejercitarnos, ya sabes, esas cosas son buenas para eliminar toxinas. Hacer una limpieza de metales pesados con un buen profesional que sepa qué está haciendo. Tenemos que ser muy conscientes de eliminar esas toxinas o nos causarán un montón de enfermedades. De acuerdo. Antes hemos hablado del tipo de alimentos a evitar. Realmente me encantaría saber más sobre ello. Bien, ¿qué deberíamos incorporar a nuestra dieta que ayude a nuestro intestino y nos ayude a tener más energía? Bien, me gustan mucho los alimentos vegetales. Como sabes, recomendamos que un 80% de cada comida sean verduras. Y si estás ingiriendo proteínas animales con la comida, podría ser pescado, pollo, ternera, si las digieres. A mucha gente le va mejor el cordero que la ternera, pero las proteínas animales son definitivamente parte de nuestra dieta. Si aún así quieres ser vegetariano, puedes hacerlo con Body Ecology muy bien. Así que alimentos vegetales. Pero también me encantan los alimentos fermentados y llevamos promoviendo el consumo de alimentos fermentados durante 18 años cuando nadie se interesaba en ellos. Pero afortunadamente se han vuelto mucho más populares hoy en día. Me gusta llamarlos alimentos probióticos. Encontrarás a muchos médicos que dicen, sí, sí, toma un suplemento probiótico. Los alimentos probióticos son aún más poderosos. Ellas, las bacterias que encuentras en los alimentos probióticos, son tan abundantes que pueden ir directamente al intestino, cambiar el ecosistema, hacer que sea limpio y saludable. Y si después tomas un suplemento probiótico, esas bacterias tendrán muchas más probabilidades de sobrevivir. Pero no confíes en un suplemento probiótico para cambiar tu intestino, el ecosistema de tu intestino. No puedes, no hacen eso. Pero los alimentos fermentados, aprender sobre ellos, tiene un valor incalculable. Hay mucha información en YouTube, en Internet, gente contándote cómo hacer vegetales fermentados. Incluso hay un vídeo mío mostrándote cómo hacerlos. Y luego, creo que es muy importante cambiar el tipo de aceite que ingieres. Ya sabes, hemos estado comiendo aceites terribles. El aceite de pescado, de coco o de oliva son una mejor opción. Y evita el aceite de colza, los vegetales, la manteca. Hay demasiado de eso en nuestra dieta. Esto es imprescindible. Elimina esto inmediatamente y verás una mejoría en tu salud. Bien, y esto es solo una cosa que hacer en tu propia cocina, cambiar los aceites vegetales por aceite de oliva. Exactamente. No es tan difícil. Y luego creo que otra de las cosas importantes es que nosotros, los humanos, adoramos el sabor dulce. Nos encanta el dulce, el agrio, el salado, el picante, el amargo. Todos esos sabores son buenos, pero nos encanta el sabor dulce. Lo primero que entra en nuestra boca es una cosa dulce, la leche materna. Así que siempre nos sentimos felices tomando algo dulce. Así que busca alternativas más saludables. Un poco de, una vez que ya está habituado a los alimentos fermentados, algunas frutas algo amargas como los arándanos o las moras son deliciosas y dulces. Y la zanahoria es muy dulce. Y usa stevia. Como comenté al principio, la limonada con stevia es muy gratificante. Y toma un té con un par de gotas de stevia. Ese sabor dulce te dejará satisfecho. Así que no evites el azúcar y te hagas, ya sabes, no te sientas culpable por quererlo. Simplemente encuentra un sustituto más saludable. Sí, me encanta. No se trata de dejarlo de golpe, porque si tratamos de dejar algo de golpe es mucho más difícil que encontrar un sustituto mejor. Es un gran consejo. Has hablado de no comer gluten. Así que, si no comemos gluten, ¿qué tipo de cereales podemos comer que sean saludables para nosotros? Bien, nos gusta que la gente empiece al principio con quinoa y mijo, y hay algunas otras opciones. El trigo sarraceno no tiene gluten. La quinoa, el mijo, el trigo sarraceno y el amaranto no tienen gluten, y son muy fáciles de conseguir, los cuatro, en tu dieta de alimentos naturales. No hay mucho que puedas hacer con el amaranto, pero sí con la quinoa y el mijo. Puedes ponerlos a remojo. Siempre ponemos a remojo los granos de todo tipo, las semillas, los frutos secos, las semillas. Siempre es bueno ponerlos a remojo porque contienen una enzima que los hace difíciles de digerir. Pero si los dejas a remojo durante unas 8 horas y luego los enjuagas y los cocinas, los digerirás bien. Pero puedes añadir algunos a las sopas. Puedes cocinarlos como cocinarías el arroz, hinchado y rico, o añadirles una salsa o servirlo simplemente con un poco de aceite de oliva o una pequeña porción de mantequilla encima. Es importante comerlos. Y una vez más, lo sé, ya sabes, el movimiento a favor de los alimentos crudos ha estado en auge durante bastantes años. Y ahora la gente ve otra moda que se mueve en dirección contraria, hacia la paleodieta, y ellos comen, dicen que no comamos cereales. Bien, nosotros no comemos arroz ni nada que lleve trigo, centeno, cebada, porque tienen gluten. Pero recomendamos a la gente estos pseudocereales porque tienen esa cualidad calmante. Es importante tomarlos en la última comida del día. Mucha gente no duerme bien. Tienen un gran efecto calmante. Además aportan fibra, ya sabes, así que tienes unas heces más saludables, porque necesitamos fibra en ellas, y además es muy importante para las bacterias. Las bacterias que queremos que crezcan en nuestro interior tienen que comer, y se alimentan del azúcar que hay en los alimentos, y encuentran ese azúcar en la quinoa, lo creas o no. Comerán la fibra y les ayudará a crecer, así que no deberíamos prescindir de ellos. Simplemente debemos tomarlos al final del día. Son ricos en vitamina B, ricos en magnesio. Tienen un efecto calmante. ¿Puedes repetirnos una vez más la lista de esos cereales? Quinoa, que es un cereal peruano. Ya sabes, ellos solo pueden cultivar tanta quinoa. Ahora ha empezado a subir de precio porque mucha gente está descubriéndola, pero es un pequeño pseudocereal muy especial, muy rico en proteínas. El mijo es también rico en proteínas y hay muchas cosas que puedes hacer con él. Puedes hacer guisos de mijo y ponerlo en sopas, puedes hacer croquetas y es un pseudocereal bueno para trabajar con él, también muy rico en proteínas y gluten. El trigo sarraceno es un trigo grueso judío. También se le llama kasha. Se come en zonas frías del planeta, como Rusia, por ejemplo, porque es un grano de invierno. Te hace entrar en calor. Y luego hay una pequeña semilla llamada amaranto, con la que no puedes hacer mucho. Es muy rica en lisina. Es muy buena para nosotros. Pero si quiero usarla, tendré que añadirla a algo como añadirla a un poco de mijo o algo así. Pero todas ellas son ricas en proteínas y son fibra. Todas tienen ese efecto calmante. Y después nosotros los recomendamos, pero ya en la fase 1, cuando estás tratando de matar de hambre a las levaduras y realmente no quieres comer nada que las alimente. Pero después de que las levaduras están bajo control, puedes volver a comer arroz. El arroz no tiene ningún gluten, pero es rico en arroz. Por eso lo limitamos a la etapa 2. Pero el arroz que voy a recomendar hoy se llama arroz gaba. Si lo compras, te darás cuenta de que dice germinado de arroz. Si te fijas, si lees la información del envase, verás que dice que es rico en GABA, G-A-B-A. GABA es un aminoácido. Es también un neurotransmisor. Y si comes este arroz GABA, también tiene un efecto calmante. GABA es tranquilizante, ayuda con la ansiedad. Así que cuando comes arroz en la última comida del día con muchas verduras, claro, solo una pequeña cantidad de arroz con muchas verduras, notarás que duermes mucho mejor y te sientes más relajado. Así que si no estás durmiendo bien, 4 o 5 noches comiendo, ya sabes, arroz gaba, quinoa, mijo y notarás una mejora en tu sueño. De acuerdo, ¿y debemos poner a remojo el arroz también durante 8 horas? Todos los cereales. Todos los cereales. Los frutos secos y las semillas y los pseudocereales han de ser puestos a remojo. Perfecto. Todos los frutos secos y semillas. ¿Y los frutos secos y las semillas son también durante 8 horas? Sería lo ideal. Quiero decir, si solo tienes 4 horas, déjalo solo 4, pero lo ideal serían 8. Y por cierto, ya sabes, mucha gente, muchos veganos, gente que trata de evitar las proteínas animales completamente, usan muchos frutos secos y semillas como su fuente principal de proteínas. Hay que ser muy, muy cuidadoso con eso. Son muy ácidas, los frutos secos y las semillas. Deberíamos comer pequeñas cantidades de ellas, solamente 4, 5 o 6 almendras o lo que sea. Pero otra cosa es que tienen muchísimos oxalatos. Ahora bien, el oxalato es un poco de veneno que hay en muchas, muchas plantas, especialmente en frutos secos y semillas, y en el chocolate y las espinacas. Tienen muchos oxalatos y los venenos de estas plantas están en la planta para que los insectos no se las coman. Pero los oxalatos son como pequeñas esquirlas de cristal. Y si los insectos se comen la planta, sus bocas se llenan de cortes, así que ellos no las comen. Afortunadamente, los insectos no han acabado con toda la provisión de alimentos. Pero la naturaleza ha hecho posible que nosotros podamos comer plantas que tienen oxalatos, porque las bacterias que se supone viven en nuestro interior se comen los oxalatos. Nosotros comemos las plantas, ellas se comen los oxalatos y no nos molestan. Bueno, si entran en nuestro flujo sanguíneo, nos causan pequeños depósitos de calcificación, como piedras en el riñón, por ejemplo, pero pueden causar calcificaciones en nuestro cerebro, en los pulmones, en todas partes. Tenemos que concluir. Lo que estás diciendo, sin embargo, con estas semillas lo podemos tomar. Asegurarnos de tenerlas en remojo y no hacerlas demasiado. Tenemos que tener mucho cuidado. Simplemente no comer demasiado de nada. ¿Sí? Pequeñas cantidades. Pero el problema con los oxalatos es que las levaduras los producen dentro del cuerpo. Así que si tienes una infección por levaduras, las levaduras están produciendo oxalatos también. Así que los frutos secos y semillas, los alimentos con alto grado de oxalatos como frutos secos y semillas, tienen que comerse con moderación. Donna, esta entrevista ha sido fantástica y has compartido mucho acerca de lo que debemos evitar, como sustituir los alimentos que no queremos más, los consejos de la stevia, poner a remojo los cereales. Esta entrevista ha estado tan llena de consejos diferentes que voy a volver a escucharla. Algunas personas pueden sentirse un poco sobrepasadas al oír toda esta información nueva y pienso que merece la pena escucharla de nuevo y permitirnos ir paso a paso. Pero dinos, ¿puedes dejarnos con un poco de inspiración? Sé que has transformado las vidas de miles de personas con tu dieta. ¿Puedes hablarnos de la diferencia, la otra cara de esto, cómo cambia nuestra vida cuando empiezas a aplicar estos principios? Bien, el principio del paso a paso te dice que tienes que hacer las cosas en pequeños incrementos. Así que no se espera que oigas una charla como esta u otra y empieces a hacerlo todo. Tienes que coger algunas cosas que te parezcan fáciles de hacer y atractivas y hacer esas. Son como nuevas herramientas. Así que pones algunas herramientas nuevas en tu caja de herramientas y luego vuelves y coges un par más y simplemente sigues añadiendo herramientas nuevas a tu caja. Unos pocos meses, unos años y serás muy, muy bueno en saber cómo cuidar de tu cuerpo. Así que piensa en el principio del paso a paso. Ya sabes, ser agradable contigo mismo. Siempre he pensado eso. En cierto modo es como vivir en este planeta, como estamos aquí, es casi como ¿has visto la película Los Juegos del Hambre? Es como si estuviéramos jugando a un juego, y el juego es aprender a cuidar de nosotros mismos, aprender cómo querernos, cómo querer a otras personas. Y al final de nuestras vidas miramos atrás y decimos, bueno, ¿qué he hecho en este juego? ¿Lo he ganado o no? ¿Sabes? Y por eso cuidar de nuestro cuerpo físico. Tenemos la tendencia a dar nuestro cuerpo por sentado, porque venimos con él. Y sin embargo, cuidar de él es una de las cosas más importantes que uno puede hacer, porque tiene que durarte toda la vida. Tienes que tener el cuerpo para poder jugar al juego. Claro, exactamente. Bien, gracias otra vez por compartir tantos consejos para ayudarnos a tener éxito en este juego y disfrutarlo de verdad. Ha sido un gran placer entrevistarte. Muchas gracias, Jessica, por organizar este evento tan importante. No puedo esperar a oírlo. Sé que has tenido unos grandes oradores. Gracias. Gracias por acompañarnos en esta entrevista para la Cumbre Mundial de Hay House del 2013. Esperamos que lo haya encontrado inspirador, edificante y educativo. Este es un evento mundial y estamos contentos de que usted pueda unirse a nosotros para hacer el mundo un poco más pequeño.